Echar carbón en la locomotora, recorriendo a que le den de solo 2 metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevamos por el remolino. Nos dejamos caer, caer, caer hacia el destino. Como 2 computadoras. Ahora, ahora, mete a echar carbón en la locomotora.